tu ataque con eso, naka y corona se da quiero. Nare ai da nai le camito ero se yo y rico en la canto que tu guía que está que yo. Si agarro tan cega y yuki to naru da chi agare va y mai no kurushimi to mo nao. Sore de mo saigo a kito a nao. Subete sara o sori to kanste. Everybody stand up. Agero kyo ichiban no chikan da. Negi mo tomaran speed of handa. Dare mo ga mina to rico kanban. Yeah, come on. Everybody hands up. Matasana hero the kanban.